El magno aniversario que nos convoca no nos impide estar preocupados por algunos signos de deterioro de nuestro acervo cultural, heredado de nuestros padres de la patria, que han hecho de nuestro pueblo ciudadanos convencidos de aquellos valores que dignifican la persona humana. Toda legislación presente o futura deberá promover la defensa de la vida, la familia y el bien común. No son estos aspectos conflictivos los que nos ocupan y hoy reclaman nuestra atención, sino aportar desde nuestra identidad y ante los desafíos de este nuevo siglo algunas líneas para proyectar el futuro con dignidad. La historia es maestra de vida, decía Cicerón. Aprendamos de nuestras crisis, hagamos de nuestros desencuentros una oportunidad de crecimiento. De nada sirve llorar sobre las cenizas. Nunca ha ayudado la falta de esperanza. Solo se puede crecer en la comunión y en el amor recíproco. Debemos afirmar que el Bicentenario es un desafío insoslayable para la democracia argentina. El Bicentenario interpela, interroga, reclama soluciones, estimula a elaborar proyectos políticos, a presentar propuestas sociales y culturales, a mejorar la calidad de nuestras instituciones. Acá se pone en juego nuestra capacidad de ser nación, que como rezamos en la conocida oración por la patria, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Estamos ante una oportunidad única, ya sea a nivel mundial, donde la llamada globalización nos desafía a no perder nuestra identidad ni replegarnos sobre nosotros mismos. Se trata, eso sí, de enriquecernos dándonos. También es una ocasión propicia y hasta necesaria para una mayor integración al continente, a la América Latina que conforman nuestros hermanos más cercanos, la patria grande soñada por San Martín y por Bolívar. Como argentinos y argentinas nos debemos un mayor desarrollo federal, sano y armónico. Llevamos transitados el mayor período en régimen democrático de nuestra historia y son apenas 27 años. Hemos de promover, como decía el Papa Benedicto, una mayor fidelidad a la democracia, ya que es la única que puede garantizar la igualdad y los derechos de todos. Se trata, explica más adelante en el mismo discurso, de una democracia con valores, es decir, que busque la verdad y se pruebe en la justicia. El desafío de una educación para todos y que, como decía el gran educador de la juventud San Juan Bosco, tenga por finalidad lograr honestos ciudadanos y buenos cristianos. Otro desafío impostergable será saldar nuestra deuda con los pueblos originarios. Ambas tareas nos permitirán construir nuestro futuro en paz y en prosperidad. Nos debemos un diálogo magnánimo y sereno, que significa abrirnos camino a través de la palabra, y por eso debemos escucharnos con respeto y fortalecer el consenso sobre referencias comunes y constantes, más allá de partidismos e intereses personales.